Los trastornos del estado de ánimo y relacionados con la ansiedad, por citar dos ejemplos, pueden aumentar la probabilidad de que una persona tenga más probabilidades de fumar, abusar del alcohol u otras drogas o comer en exceso. Los comportamientos de alto riesgo, a su vez, pueden causar problemas físicos y de salud a largo plazo. Como se ve, estas consecuencias están relacionadas.